La radio sigue tus pasos. Sigue tus pasos. Nacionalrock.com. Un nuevo sonido. Un nuevo sonido. En la web. No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del futuro. Hasta las 2. 22 minutos pasaron de las 12 de la noche. Estamos aquí arrancando este programa de Diario del Futuro en Nacional Rock. Y como anticipamos en el primer bloque, tenemos repercusiones. O sea, en realidad sigue la noticia que habíamos comenzado ayer. Antes, igual, déjame hacer un paréntesis para presentar al equipo que está del otro lado del vidrio, que nos lo comimos en el bloque anterior. Adrián Viña y Matías Colombati en la producción, Diego Corbin en la operación técnica esta primera hora. Cumplido con ese requisito, y a pesar de los gestos obscenos que nos hacen desde no fue literal el otro lado, no los comimos. Continuamos con este programa. Así es, puede decirse un poco que le marcamos la agenda a Capitanich casi, porque ayer, exageradamente, ¿no será un poco mucho? Exageradamente, obviamente, y haciendo un chiste, ayer hablamos con Joan Porto, él es delegado de los trabajadores que desempeñan sus tareas en los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires. Ellos venían denunciando una situación irregular en estos espacios, falta de insumos, una persecución a los trabajadores, hostigamiento, falta de insumos, cosas concretas. Él lo decía directamente, faltan hojas para imprimir material, falta material educativo. Bueno, diferentes cuestiones que hacen a un mal funcionamiento de estos espacios para la memoria, que son algunos ex centros clandestinos y otros son otros espacios como escuelas, monumentos y distintos lugares en los cuales de alguna manera se practica esta política pública que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Los trabajadores de los sitios para la memoria venían denunciando esto, presentaron un informe hace pocos días, la semana pasada, un informe muy detallado, casi de 30 páginas. Ayer lo comentábamos un poco con Joan, que nos iba contando qué era lo que sucedía y que da cuenta del estado de situación. Y este reclamo que era directamente al IEM. ¿Qué es el IEM? Es el Instituto Espacio para la Memoria, que es un órgano que se crea, ayer lo explicábamos, con organismos de derechos humanos, con representantes del Poder Ejecutivo, que en este caso correspondían a la Ciudad de Buenos Aires, y con representantes del Poder Legislativo. ¿Cuál es la novedad? Que ayer por la mañana Jorge Capitanich, en su habitual conferencia de prensa con periodistas, en la cual da una serie de informaciones de distinto índole, distinto contenido, habló de que se había hecho un convenio que implicaba la transferencia de los centros clandestinos de detención de ciudad a nación, que a partir de ahora la nación, a través del secretario de Justicia, a través del secretario de Derechos Humanos, que depende del Ministerio de Justicia de Nación, se iba a hacer cargo de estos espacios. Es una buena noticia, digamos, en principio, porque por lo menos los antecedentes indican que aquellos espacios que dependían de la nación han tenido en estos años un desarrollo bastante robusto en comparación a todas estas denuncias que hacía la gente de ATE respecto a lo que estaba sucediendo en aquellos que dependían de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, es una buena noticia, una noticia para celebrar. Hace tiempo que ya la Ciudad de Buenos Aires había quitado lo que es la caja chica de estos espacios, no podían moverse con el dinero, digamos, cotidiano. Le significaba un costo a la ciudad y evidentemente, según lo que comentaban los trabajadores y venían denunciando, la ciudad no tenía interés en hacerse cargo de estos espacios. Se habla de el gasto en total de todos estos espacios de 80 millones de pesos, era lo que se presupuestaba en un comienzo en el Instituto Espacio para la Memoria para los ex centros clandestinos. Cuando hablamos de ex centros clandestinos, estamos hablando de la Escuela Mecánica de la Armada, la ex ESMA, de Virrey Ceballos, del Atlético, del Olimpo y de Automotores Orleti. Lo cierto es que Capitanich habló de este convenio, que era un rumrum, ayer lo decíamos, no estaba del todo dicho. Este convenio se firmó la semana pasada, no tuvo mucha difusión pública y ayer con la conferencia de prensa de Capitanich se ratificó. Es un convenio que firma justamente el jefe de gabinete con la vicejefa porteña María Eugenia Vidal, como decíamos la semana pasada, y que de alguna manera da paso al secretario de Derechos Humanos que intervenga en estos espacios o que tome tome partido al respecto de ello. Lo que faltaría, según lo que dicen, porque todavía no está público el convenio, entonces uno no puede decir cuestiones concretas con respecto a cómo va a ser el procedimiento, pero según otros convenios que se han firmado entre Ciudad y Nación, lo que se espera es que va a tener que ser ratificado por la legislatura porteña este convenio que firmaron las dos partes, Ciudad y Nación. Eso es lo que se espera y lo que los antecedentes que se tienen. Nosotros en Diario del Futuro hablamos con Martín Fresneda, con el secretario de Derechos Humanos, y nos explicó qué cuestiones cambian a partir de ahora, a partir de este traspaso, y nos decía esto. Se dispuso hacer el traspaso de estos sitios conjuntamente con los trabajadores que revestían hasta la firma del convenio en esos lugares como trabajadores, por supuesto en cumplimiento y con todas las garantías de los derechos de ellos en términos de estabilidad, antigüedad y equiparación salarial. Así que en términos generales este convenio tiene por objeto la transferencia en usufructo por 30 años de los inmuebles que estaban bajo la administración del Instituto Espacio para la Memoria y que ahora van a pasar a disposición de la Administración Pública Nacional. Por lo tanto, se nacionalizan los mismos para mejor garantizar cumplimiento de estos principios democráticos que son los derechos humanos. Bien. Ahí escuchamos al secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, contando un poco cómo va a ser este cambio, ese traspaso de Ciudad a Nación. Se va a respetar todos los arreglos que tenían, las condiciones laborales que tenían los trabajadores que desempeñaban sus tareas allí, pasan a ser parte de la Secretaría de Derechos Humanos. No se sabe todavía qué va a pasar con el IEM, este instituto que regulaba de alguna manera la tarea, si va a desaparecer, si lo absorbe la Secretaría, que se estima, se cree que se va por esta segunda opción, y cómo se va a seguir desarrollando. Le preguntamos a Martín Fresneda si es la totalidad de los espacios de la memoria y nos aclaraba que no, que solamente son los ex centros clandestinos de detención, que por ejemplo el Parque para la Memoria, este espacio tan lindo que tiene un muro allí frente al río y que queda en Costanera Norte, va a seguir dependiendo de la ciudad, no este terreno en particular, no fue traspasado a Nación, por ejemplo, junto con otros que también van a seguir dependiendo de la ciudad. O sea que en concreto solamente los ex centros clandestinos de detención son los que pasan a depender ahora de Nación. Le preguntamos a Fresneda por qué es que se da este cambio, porque si bien teníamos en cuenta las denuncias que se venían haciendo desde ATE, ¿a partir de qué? ¿A partir de qué sintonía, de qué síntomas es que decidieron hacer el traspaso y firmar este convenio? Y nos contestaba esto. Mire, yo creo que la ciudad en su momento había predispuesto la creación de un instituto y es la propia ciudad la que entiende que ese Instituto Espacio para la Memoria ha generado políticas deficitarias en relación a la actividad que tenía que desarrollar. Por eso también ha firmado y ha decidido traspasar al Gobierno Nacional este desarrollo de las políticas públicas que debían existir en esos lugares. Por eso se ha firmado este convenio y estos lugares que estaban bajo disposición del Instituto Espacio para la Memoria, insisto, fueron deficitarias, no han podido alcanzar los objetivos y las expectativas que en su momento se tuvieron. Estoy hablando hace casi 10 años, que en particular edificios que forman parte del ex predio de la ex-ESMA, el predio de la ex-ESMA, son edificios que realmente no se han realizado las inversiones suficientes para que hoy puedan estar en funcionamiento, puedan tener el significado y el sentido que el pueblo argentino, que las decisiones políticas y los compromisos que asumió la Argentina en este sentido pretendían. Así que parte del objetivo es eso, ¿no? De poder llevar adelante esas políticas, ponerlo en valor lo antes posible y, por supuesto, llevar todas las políticas de mantenimiento. El que hablaba era Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación, opinando un poco cuál es la política de derechos humanos de la ciudad y por qué se hace este traspaso. Evidentemente la ciudad reconoce, así como reconoce que 11.000 chicos se quedaron sin vacantes para poder empezar las clases, reconoce también que no pudo dar respuesta, no pudo dar cuenta de las necesidades y las demandas que tenían estos espacios para la memoria, presupuestariamente en relación a los trabajadores y también en cuanto a los insumos y necesidades necesidades básicas cotidianas. Es por eso que la Nación se va a hacer cargo, es por eso que es una buena noticia, como decíamos al comienzo. Sí, ahí a mí me llamó la atención el uso por parte de Fresneda de la palabra deficitario, ¿no? En el sentido de que el gobierno de la ciudad muchas veces pretende que cada una de las iniciativas que tenga, desde el subte hasta un espacio para la memoria, termine dando las cuentas en verde, dando más ganancia que lo que gasta, lo cual es muy complicado en algunos rubros, sobre todo en los que tienen que ver con esto, también lo que tiene que ver con cultura, lo que tiene que ver con educación. Sí, un valor más cualitativo, no tan económico, no en términos económicos. Inversiones que reditúan en valores que no son necesariamente billetes contantes y sonantes. Sí, Fresneda lo decía en términos muy diplomáticos y con mucha elegancia, pero realmente es esto, no se cumplieron las expectativas, había demandas de los trabajadores y concretamente de quienes desempeñaban sus tareas allí y transitaban estos espacios, que no se daba difusión, que no había material para poder seguir creciendo, que no se podían desarrollar proyectos más a largo plazo y que no se estaban manteniendo estos espacios que requieren un cuidado especial en cuanto a cuestiones arquitectónicas, de preservación, restauración, no se estaban llevando adelante, ahora pasarán a Nación, así que esperemos que puedan seguir creciendo y puedan seguir teniendo la función que cumplen, que es tratar de mantener la memoria activa.